Bueno, la verdad estoy muy contenta. Quiero agradecer a mi familia que estuvo presente, a mis amigos, al Team Buena Hora en general, que estuvimos todos participando, la gran mayoría del team. Quiero agradecer a mis sponsors, a mi nueva marca de bicicleta que estoy llevando acá a la remera. Estoy muy contenta porque, bueno, muchas marcas se están acercando para auspiciarme y ayudarme en lograr lo mejor. De hecho, hoy batí el récord de circuito, así que estoy súper feliz de cara ahora a entrenando para el 73 de Buenos Aires y el Ironman de Mar del Plata, representando a mi ciudad una vez más en el Ironman. Bueno, mira, déjate algo. En 2005 hiciste 2:30:34, era el récord del circuito. 14 años después, 2:26:55. Es un montón, ¿no? Sí. De años. Con dos hijos. La verdad que uno no deja de progresar. Tengo 42 años y no dejo de asombrarme por los resultados. Siempre digo que lo que uno piensa, uno lo puede lograr. Y yo estoy creída que este año, no sé si es este año o el que viene, pero yo sé que voy a batir mi récord de Ironman, que es 9 horas 29. Y acá en Tandil es un circuito muy duro y ya me demostré que lo pude batir, así que bueno, espero que sea este año y si no será el próximo, pero siempre tratando de batir el récord de Ironman, representando a mi país siempre. ¿Cómo viste la carrera? ¿Cómo te sentiste? Mira, la carrera primero la vivo desde como una mamá que está atrás de sus hijos hasta el momento que dicen listo, ya arrancamos. Bueno, ahí ya me pongo en piloto automático y largo la carrera. Yo siempre voy muy mentalizada en mi ritmo, cómo tengo que ir, voy tratando de ir tranquila. Siempre trato de visualizar antes la carrera, después es como que ya estoy en piloto automático en la carrera. Me siento siempre muy bien en Tandil, el circuito lo tengo como muy, muy dentro, de hecho corrí ya muchas veces, y la carrera desde adentro la vivo como muy familiar, como que ya lo viví, entonces tengo mucha confianza. Entrené mucho en bici, la verdad que me estoy sintiendo mejor, estoy volviendo a mejorar en lo que es mi disciplina más fuerte, y en trote también estoy mejorando, así que me sorprendí, andando muy bien, corrí fuerte, pedaleé fuerte, me sorprendí mucho, estuvo muy, muy lindo. ¿Y cómo anduvo la bici, la nueva marca, cómo anduvo? Bueno, hoy no la usé, usé parte de la... usé. Hoy, a decir verdad, la tengo desde anoche, nos conocimos con mi bici, pero es como un vínculo que uno con la bici logra ser uno. La bici y uno es una sola persona, una sola máquina. Lleva tiempo adaptarse, es como una relación que empezás a tener con la bici. Te tenés que conocer y bueno, la verdad que hoy pedaleé con las ruedas que van a ser parte de mi bici. Y son un espectáculo, muy bien, hubo mucho viento y la verdad que las sentí muy bien. Esas mismas ruedas las voy a usar en el Ironman, así que ya las testeé, perfectas. Y bueno, ojalá logremos bajar, me gustaría hacer 5 horas en los 180 kilómetros de Mar, vamos a ver si se da, soy ambiciosa en los tiempos, eso, pero... Sí, como diría Tuzán, puede fallar, porque siempre somos humanos, pero creo que si uno vive siempre de objetivos altos, bueno, al menos ir en el camino de buscarlos está bueno. Siempre uno va a crecer, va a aprender mucho en el camino. Así salga o no salga, pero uno siempre tiene que ir en busca de lo mejor.